Hagen, para arrancar. Es un disco que se llama como es, Janina Hagen del 89, haciendo una versión entretenida, te diría, de la canción clásica de Janis Joplin. Lo que se está haciendo era Move Over. Búscanos en las redes como arroba ODP Radio. WhatsApp al 11-3215-1808. Otro día perfecto. Por En Tránsito 93.9. Porque alguien tenía que hacerlo. Ya te contamos el WhatsApp de la radio. Ya te dimos nuestra dirección en las redes sociales. Nuestra forma de encontrarnos. Ahora es el momento de presentar al escritor y periodista argentino. Hace mucho que no te consideraba de ese modo, es verdad. Gracias por considerarme. Te vengo considerando de otro modo. Salud. Pero en este caso te voy a considerar como escritor y periodista. Está bien, ¿no? En realidad. Periodista no me gusta mucho. No te gusta mucho porque no sos, además. A ver, bueno, primero. Sí. ¿Escritor? Primero y principal. Y escritor, ponele que sí. Escribí un libro. ¿Escritor? Ya está. Claro, el soy hecho escritor. De escribir te transforma en escritor. Y sí, es como el hecho de tocar la guitarra te transforma en guitarrista. Okay. No en músico, en guitarrista. Okay. Y pero está bien, guitarrista y músico son cosas diferentes. Dame una analogía similar entre escritor y el que escribe. Escritor y periodista. Ok. Son dos cosas distintas. Bueno, sorprendeme, Mateo. Coño, tío, hoy vamos a escuchar rock acojonante y del bueno porque vamos a estar hablando de Barón Rojo, la banda. No sé doblaje vos, ¿no? No, por suerte no, si no me cagaría más de hambre. Por suerte sos escritor. Gracias a Dios. Vamos a estar hablando de Barón Rojo, la banda de rock español, según cuenta este documental llamado lisa y llanamente Barón Rojo, la película. Sí. Del cual vamos a estar hablando en un rato y que además refleja parte de la historia del rock español. Parte de la historia de esta banda y su regreso en el año 2012 celebrando 30 años de lo que fuera su momento de gloria. ¿Soy yo el único que cree que la parte española de Morris era una cagada? Bueno, está mencionado Morris en este documental como claro. Uno de los cimientos del rock en España. Si vos escuchás lo que es la parte musical de Morris en España, es feíta, feíta de verdad. Más allá de 30 minutos de vida, digo, los dos discos, que uno o dos, no recuerdo bien, que hizo aquí, su parte de rock en español era... Yo creo que si me apurás un poco, te diría que todo el rock español de finales de los 60, principios de los 70, es feíto, feíto. Okay. Es bastante polémico. Nunca los españoles fueron característicos por su sutileza, y en el rock muchísimo menos. Pero bueno, en este documental se repasa bastante de los orígenes del rock en esa transición que fue entre Franco y la democracia. Así que vamos a estar hablando de Barón Rojo, la película, en un rato nada más. Un documental que te encontrás disponible en YouTube. No sé si voy a poder superar esto. Acabo de decir que Morris es una cagada. Ay, sos una especie de insolente, hereje y un montón de cosas, pero te queremos así, Ricardo. Gracias, los quiero. Ver. En otro sitio. Bancándote. Sí. Hoy fueron noticias muy fuertes para Latinoamérica porque, por ejemplo, en Chile volvió a haber una movilización multitudinaria. Realmente la cantidad de personas que estaban en la calle era impresionante. Uh-huh. Pero no nos vamos a detener en el país trasandino, sino que vamos a hablar de Brasil, porque hoy salió en libertad Luis Inácio Lula da Silva. Y era algo como inminente después de lo que un tribunal de alzada decidió que era inconstitucional que permaneciera él y otras 85 personas privados de su libertad cuando la condena no está firme. De todas maneras, claro, el proceso continúa. Exactamente, sí, claro. El proceso continúa. Esto no significa que Lula fue declarado absuelto. Inocente, ni absuelto, ni nada de eso. El proceso va a continuar, pero conmueve la cantidad de personas que lo estaban esperando. Así que de eso hablamos. Hoy apareció en las plataformas digitales, luego de casi 10 años, una nueva canción de Ozzy Osbourne como solista. Parte de lo que va a ser un nuevo disco que va a aparecer posiblemente en enero del 2020. Vamos a estar escuchando esa canción. Un baladón. Un power baladón, digamos. Apareció también el nuevo disco de Lucas Sativa, completo. Vamos a estar escuchando una canción de ese disco, de una banda que tranquilamente podría catalogarse como un power trio de estos tiempos, sin duda. Y además, los Rolling Stones tienen cierta particularidad que otras bandas también tienen, que editan cierto material bajo la denominación From the Vault, o sea, desde el baúl, desde los archivos. Le toca el caso a la Argentina. Hoy apareció Bridges to Buenos Aires, un show en vivo que los Rolling Stones dieron el 5 de abril de 1998 en el Estadio River, en el marco de la segunda venida de cuarteto ya a esa altura, a la Argentina y especialmente a Buenos Aires. Bueno, tocaron en Buenos Aires los Rolling Stones, que yo recuerde siempre tocaron en Buenos Aires y bueno, en La Plata. En La Plata. Eventualmente. Vamos a estar ocupándonos de ese lanzamiento que tiene el ingrediente particular que es parte de un show en Argentina. A pesar de que en el 98 fueron 5 las fechas, este Bridges to Buenos Aires incluye un show completo. El show del 5 de abril exclusivamente, en su totalidad. Así que vamos a estar contándote algunas particularidades, escuchando canciones de esa edición oficial y para el final alguna perlita, algo de aquella serie de conciertos, pero que no está en esta edición. Hoy tenemos visitas de lujo, ¿no, Ricardo Hugo? Hoy sí, nos va a visitar Seba Basalo. Hace tiempo que andábamos atrás de él, inclusive hasta antes de la movida en la rural y toda esa cuestión, que les ha insumido mucho tiempo, no sé si insumido está bien dicho, insufido. Les insumió mucho tiempo, insumado. Podría ser. Seba Basalo, bueno, director de la revista THC, digo, no hace falta tanta aclaración porque creo que más o menos saben de quién se trata. Bueno, va a venir al piso, nos va a contar cómo fue esa movida de la Expo Cannábica en la rural, nos va a hablar acerca de la THC y nos va a hablar de la lucha por la legalización y todas cuestiones que son realmente importantes y que tienen que ver con sumar derechos, absolutamente. Me parece que será interesante también consultarle el estado de situación de qué es lo que pasa con la ley de producción de cannabis medicinal, ¿no? Que se sancionó 2016, a ver qué avance concreto ha habido sobre el tema. Todo eso hasta las 12 de la noche en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. Let It Be fue el último disco de estudio de los Beatles, pero en este caso Pearl Jam se atreve con esta simpática versión de I've Got a Feeling. I've got a feeling, a feeling deep inside. Oh yeah. Oh yeah. I've got a feeling, a feeling I can't hide. Time, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ya revisé varios directorios. Licencia por enfermedad no es el único título que utilizan cuando sacan a un sacerdote de circulación. Usan muchos términos. Ausente por licencia, no asignado, respuesta de emergencia. Tienen una palabra para todo. ¿Cómo lo hacen? Y se mudan de parroquia mucho más que los otros. Cuando yo era niño, un sacerdote se iba después de 7 u 8 años, incluso más. Esta gente, 2 o 3 años máximo. Hey, ¿hicieron eso con todos los sacerdotes que mencionó Sabiano? Sí, el patrón es muy obvio. Otro día perfecto. Hoy apareció el nuevo disco de Eruca Sativa, se llama Seremos Primavera. Vamos a escuchar una canción de Seremos Primavera. Son 10 y 25. Estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito. Esto es lo nuevo de Eruca Sativa. Esta canción tiene un nombre raro, Sorochi. Qué bien se me ve ahora que desfilo en las alturas. Me vas a adorar ahora que estoy sola en las alturas. Sin más que luchar, ahora soy feliz en las alturas. ¿Mandar un saludo? Dale, mandá un saludo. Ay, quiero mandarle un saludo directamente desde Times Square, New York City, a todos los argentinos. Desearles mucha fuerza y que nunca vayan a votar por la dupla Fernández-Fernández. Me lo dice Batman desde Times Square. Okay. Cualquiera menos FF. Otro día perfecto. Este viernes a las 10 p.m. Oiga, doctor, ¿hay algo que pueda hacer para calmar este dolor? Otro día perfecto. Sí, hay un medicamento que es un tanto controversial. Oiga, yo no uso drogas. Otro día perfecto. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Porque alguien tenía que hacerlo. ¡Ah! ¡Es humo! A propósito de humo, hace unas semanas que queríamos tenerlo aquí en el piso, pero bueno, la Expo Cannabis lo tuvo muy ocupado. Está con nosotros Sebastián Basalo. Gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches, gracias por bienvenido por venir, amigo. A FM en Tránsito. Salud. Bienvenido a otro día perfecto. Bueno, no hace falta que digamos quién es, pero lo vamos a decir. Director de la revista THC y además responsable, entre otros, de una movida bastante exitosa, creo yo. Así que empecemos por el final. Hacenos así, velozmente, un resumen. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo transcurrió todo? Entiendo que fue un éxito la Expo Cannabis. Yo creo que sí, yo creo que indudablemente fue un éxito en un montón de aspectos, ¿no? Creo que nosotros nos propusimos como lema, cuando arrancamos a hacer Expo Cannabis, venía a ser parte de la historia. En la puerta había un cartel gigante que decía hoy comienza una nueva historia, y creo que efectivamente comenzó una nueva historia desde el punto mínimo en el cual nos encontramos con todo lo que tiene eso importante. Nos vimos las caras y confluimos en un mismo espacio, madres que le dan aceite a sus hijos para calmar la epilepsia, abuelos que usan aceite de cannabis para calmar sus dolores o vivir un poco mejor, pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, y que usan cannabis vaporizado, por ejemplo, para calmar dolores. Nos encontramos usuarios que lo usamos por ahí con fines más gourmet, para disfrutar de los sabores, de los olores, del pegue que hermoso que tiene el cannabis. De un modo recreativo, digamos. Exactamente. Médicos, científicos, se presentaron 35 pósters científicos, había 25 médicos atendiendo gratuitamente, se recibieron más de 20.000 consultas médicas en 3 días, realmente una locura. Había defensores oficiales nutriéndonos de cuáles son los derechos que tenemos y cómo ejercerlos. Bueno, empresarios. Ese es un punto importante, digo, el de los derechos. Yo me imaginaba cómo o cuánto les habrá costado el tema de conseguir que la ciudad de Buenos Aires, en la sociedad rural, que es el lugar que ya sabemos lo que es, les permitan hacer una movida de estas características. Digo, no debe haber sido, bueno, dale, háganlo. No. Sin no entrar hubo, en demasiado detalle, pero no hubo obstáculo, o sea, no fue exactamente, no fue como dale, vengan a hacerlo, pero tampoco, tómatela. Tampoco hubo obstáculos. Okay. Digo, fue la cuestión es que empezamos a planificarlo hace 3 años, bien, fue un laburo de hormiga que venimos haciendo. ¿Quién empezó a planificarlo y cómo? Contanos todo ese proceso. ¿Quiénes se juntaron a planificarlo? ¿Con quiénes fueron el primer contacto que tuvieron que hacer? ¿Si con la rural, con la ciudad, pedir permisos? Contanos un poquito todo ese proceso. Bueno, la idea de hacer la Expo se originó dentro de la revista THC, entre las personas que la integramos. Y a ver, si tengo que decir cuál fue la primera persona que tuvimos que buscar fue a una productora. Bien, alguien que se encargue de hacer algo que nosotros básicamente no sabíamos hacer. Nosotros nos dedicamos a escribir, a sacar fotos, a diseñarla, a ponerla en un papel, a armar una linda tapa, a discutir un tema, a presentar una ley en el Congreso, pero nunca habíamos hecho un evento. Claro, es un evento de magnitud importante, además. Exacto. Entonces, bueno, lo primero era juntarnos con gente que sepa hacer un evento. Y eso también nos demoró un tiempo, encontrar la productora con la que mejor nos sentimos. O al menos con las que más empatía había para llevar adelante un evento que era ultra ultra complejo. Digo, no es que la productora tampoco tenía la solución de cómo hacer un evento canábico. Sabían hacer eventos, nosotros sabemos sobre cannabis, y era, bueno, crear una alquimia que permita que hacer un evento canábico, básicamente. Así que las primeras personas con las que nos juntamos por fuera de THC fue con la productora. A partir de ahí nos contactamos después con la Rural, le presentamos el proyecto, fueron varias reuniones contándole bien los detalles, cuáles eran los objetivos. ¿Cómo fueron las primeras caras de Juan Carlos Rural? No, a ver, te digo, no fue una, contrariamente a lo que se creería, no es que al principio te miraban mal. La verdad que lo hablamos fuera del aire, el nivel de legitimidad que tiene en Argentina y que estuvo teniendo toda la movida medicinal en torno al cannabis, sobre todo a partir del aceite y de estas madres que lucharon para poder legalizar, o al menos estar en una situación de no criminalización frente a lo que le dan a sus hijos, generó una legitimidad enorme. Recordemos que Mirta Legrand dijo que si ella tuviera la misma situación con un hijo, también le daría aceite. Mirta Legrand. Entonces, de algún modo, el cannabis medicinal logró una legitimidad en la sociedad que todavía no se trasladó a leyes lo suficientemente bien hechas como para que todos puedan acceder, pero bueno, fue ganando una legitimidad que hizo que cuando golpeemos la puerta no te saquen cagando. Bueno, un poco lo que tuvimos que ir desentramando fue esta falsa dicotomía que se quiere presentar entre el medicinal es una cosa, pero el recreativo es otra. Una cosa es cannabis, otra es marihuana. Una es aceite, otra es el porro. Cuando básicamente son lo mismo. Cuando a un usuario medicinal por ahí necesita un efecto más rápido y no puede esperar los 40 minutos que tarda en pegar el aceite y necesita vaporizarlo o usarlo fumada. En la expo había abuelas vaporizando cannabis en el patio de la rural porque no podían esperar a ir a su casa y necesitaban calmar un dolor. Seba, la revista está dentro de un par de años, va a cumplir 15 años ya, ¿no? ¿Se imaginaban cuando arrancaron tener una llegar a una exposición así, a un nivel de masividad con la revista, no, con una exposición así como la estás relatando? No nos imaginamos ni eso ni nada de lo que fue de lo que pasó. No, la verdad es que cuando nosotros largamos esto hace casi 15 años, en un clima de oscurantismo total, fue, claro, bueno, tirar la primera cañita, tratar de robustecernos, pechear los palos que iba a haber y a partir de ahí ir viendo qué es lo que ocurría. Nadie podía prever que iba a surgir, por ejemplo, Mamá Cultiva. No estaba en los cálculos de nadie, no había siquiera la suficiente evidencia, que la había en otros usos medicinales, pero no había de que servía tanto para la epilepsia refractaria. Todos nos asombramos cuando aparecieron los primeros casos en Estados Unidos de niños con enfermedades incurables a los cuales el aceite de cannabis les cambió la vida. Claro. En ese sentido, fuimos aprendiendo todo el tiempo y encontrándonos con realidades que no estaban previstas. Cuando se sancionó la ley de cannabis medicinal, los agarró justo a los 10 años, ¿no?, de la revista, más o menos. ¿Fue en el 2016? Se sancionó en marzo del 2017 en diputados. Nosotros somos del 2016, claro, 10 años. Justo 10 años. Sí, mirá qué bueno. La ley de cannabis medicinal, ¿en qué situación está? Digamos, porque obligaba a ciertas articulaciones del Estado a que tenga que avanzar en la producción. ¿Eso en qué quedó? La ley es muy confusa, está muy mal redactada. Se hizo para contener el avance imparable que estaban teniendo estas madres en su momento, que iban por todo. El gobierno, entre gallos y medianoches, mandó la ley a la Comisión de Seguridad, que era la única comisión donde tenía mayoría. La ley se escribió por parte de personas que están encargadas de regular lo que ocurre con la policía, con las armas. Esos tipos regularon una ley de salud, no, y así salió tan mal. Salvando las distancias, porque es otra cuestión. Esto me retrotrae a lo que hace poco se aprobó, que es la ley de emergencia alimentaria. La terminaron mandando al Congreso, dijeron, bueno, la aprobamos, listo, aprobada. ¿Y? Se dieron vuelta y dijeron, anda cagada. Claro, bueno, acá hicieron lo mismo. Dijeron, el cannabis es una medicina. Quiere la ley, toma la ley. Claro, hay que investigarlo, vamos a investigarlo, que el INTA lo investigue, que las que quieren solo para los casos de epilepsia puedan pedir la importación de un producto que cuesta una cantidad exorbitante de dólares. Y en el medio un montón de personas a las cuales en los primeros artículos dijeron el cannabis es una medicina, claro, que saben que sirve para un montón de cosas, la dejaron en pampa y la vía en cuanto al acceso. Digo, y las consecuencias son graves porque lo que se vio en Expo Cannabis, en definitiva, es una consecuencia, entre otras cosas, de esta ley de cannabis medicinal. Miles y miles y miles de personas desesperadas por conseguir algo, claro, que el Estado los ilusionó con que les iba a servir y que les dijo, bueno, te puede servir, pero yo no te voy a decir cómo conseguirlo. Entonces, un abuelo, una familia, se ve frente a una disyuntiva. O compra acá un aceite de cannabis en el mercado negro que no sabés cómo está hecho. Si alguien lo hizo con amor, tenés suerte. Si alguien, claro, hizo aceite de cannabis con paraguayo, ahí estás a la buena de Dios, y o lo único que te, o la otra que te queda es cultivar Por suerte, un montón de familias se volcaron al autocultivo y, entre otras cosas, que es un punto interesantísimo, fue uno de los motores que forjó el desarrollo fuerte de esta industria, que hizo que haya 70 stands en la rural, porque no era fácil, no era barato, al igual que no fue barato la entrada, no era barato poner un stand ahí. Bien, ¿y cómo te explicas que había 70 marcas, la mayoría nacionales, que garparon un stand al precio que cuesta en la rural? ¿Por qué? Porque hay un montón de familias que se volcaron al autocultivo, muchas con fines medicinales, para eso tienen que comprar tierra, maceta, luces, fertilizantes, materiales para hacer el aceite. Quisieron que se abran fábricas, que se abran locales. En Argentina se abrieron 300, y tenemos, y son cifras propias nuestras, no las repetimos, cifras nuestras, 300 locales de artículos para el cultivo en los últimos 3 años, en un momento de las peores crisis económicas que está viendo el país desde la democracia. ¿Cómo lo explicas? En general, mucha gente piensa que Uruguay está un paso más adelante en estas cuestiones. ¿Vos qué pensás? ¿Y por qué? Bueno, sí, creo que en estas y en otras cuestiones que hacen individuales. En otras, sin duda. Pero Uruguay está un paso adelante. Y bueno, está regulado el cannabis. Podés acceder al cannabis sin tener que ir al mercado negro, ya sea para fines, para los fines que vos quieras. No tenés que especificar para qué querés. Tenés 3 maneras de acceder: comprándolo en una farmacia, cultivándolo en tu casa o asociándote a un club. Que yo creo que el futuro, creo, es una visión ya muy particular, creo que el futuro pasa por la regulación comunitaria, por los clubes de cultivo. Son el futuro, son los que te permiten, por ejemplo, que tengas una variedad que a vos te gusta, cosechada en el momento que a vos te gusta por un profesional. Eso a nivel industrial es imposible porque trabajás con grandes grupos poblacionales, ¿no? Vos no podés crear la variedad que específicamente le gusta a Mateo en el punto de cosecha de Mateo, ¿no? O sea, vos tenés que ir a comprar de las que te ofrece el mercado con más o menos variedad, pero de la cantidad limitada que te ofrece. Los clubes tienen esa cuestión personalizada que los hace un atractivo muy fuerte. Seba, me contabas el otro día que en estos 3-4 días que duró la Expo Cannabis no pasó ningún político, ni siquiera del caño. Pero aún así, con el cambio de gobierno y la esperanza que puede abrir esto, ¿hay una agenda para la ley de la despenalización del cultivo, del consumo y demás? ¿O estamos esperando a ver qué pasa? Estamos esperando a ver qué pasa, con mucha ansiedad, con mucha expectativa. Lo que fue una frase de un candidato a la presidencia cuando la dijo, Alberto Fernández, cuando dijo que hay que despenalizar, que hay que dejar de criminalizar al que consume, hoy ya es la frase de un presidente electo, y tiene otro peso. Estamos muy ansiosos, todos los que estamos luchando de hace tiempo por un cambio de paradigma en torno al cannabis, con ver cuál es la agenda concreta que nos va a presentar este nuevo presidente electo después de las frases hermosas que nos regaló en campaña. Y si no, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se logra que esa ley se rediscuta, la de cannabis medicinal, o que se abra la puerta para poder directamente discutir la cuestión del autocultivo? ¿Hay que presionar, hay que ir y juntarse con diputados, hay que juntar firmas? ¿Cómo hacemos? Mira, yo creo que es una obligación del Estado. Yo creo que hay que ver qué es lo que ocurre en los primeros meses de gobierno. Yo creo que es una obligación imperiosa del gobierno que asume despenalizar, dejar de, para que se entienda lo que estamos hablando, dejar de criminalizar, dejar de mandar preso al pibe o la piba que tiene un porro o dos o tres o lo que fuera para su consumo, o que lo cultiva también, ¿bien? Y a su vez solucionar la emergencia sanitaria que hay con las personas que lo necesitan con fines medicinales. Eso no puede esperar, no puede haber un programa. Tiene que ser una ley que se mande al Congreso en los meses, en los días, en la semana siguiente a que asuma el gobierno, ¿bien? No se puede esperar, estamos ante una situación muy grave. Y sí, lo que esperamos es que con el paso de los meses el gobierno presente un programa de regulación que sea discutido con tiempo, como en Uruguay, que en Uruguay, desde que presentó el programa de regulación hasta que se sancionó, pasaron casi 2 años, donde la sociedad entera lo discutió, se estudiaron los mejores modelos que había en el mundo, a partir de ahí se ensayó un modelo propio para Uruguay para regular el mercado. Es decir, una vez que dejaste de ir preso por cultivar o por usar cannabis, que en Uruguay esto ocurrió desde la dictadura, Uruguay despenalizó en la dictadura, ¿bien? Los uruguayos después se enfrentaron al problema: ok, no vas preso, pero ¿dónde lo conseguís? ¿Bien? Y ahí es donde es un poco más complejo, y es razonable que el Estado se tome un tiempo para hacerlo, pero lo que no es complejo y no reviste el mínimo análisis, y ya nos estamos quedando en la prehistoria, es dejar de mandar preso al que tiene cannabis o al que lo autocultiva. Eso no merece ningún programa, es fijar la persona que tenga, no va preso, sacarlo de la ley de drogas y listo. Eso esperamos que se cumpla en los primeros 100 días de gobierno. Estamos charlando con Sebastián Massalo, director de la revista THC, que nos vino a visitar al piso. Lo estábamos buscando antes de la Expo, pero bueno, la Expo le consumió mucho tiempo. Así que bueno, nos estamos desasnando de algunas cosas, confirmando otras. Tenemos muchas más preguntas, así que vamos a escuchar una canción, en un ratito venimos. Estos se llaman The Dream Syndicate. El disco de 2017. How Did I Feel Myself Here. Así se llama. The Dream Syndicate. Out of My Head. Corner alone, beaten down and confused. Slaughtered and tripped out. Well, I am an exercise more than I could use. You might say I was stuck on a pin with only one way to go. Otro día perfecto. Si yo te creyera, y no estoy diciendo que sí te creo, pero si lo hiciera, nadie más te creería. Pero tal vez tú puedas darle una solución. Me quitaron todo lo que amaba. Los mataré. Otro día perfecto. Estamos haciendo radio en vivo, somos Otro Día Perfecto, vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito. Nos podés escuchar en fmentránsito.org.ar o en tu teléfono, en tu tableta, si pones en Tránsito FM, en una simpática aplicación que se llama TuneIn. Charlamos con Seba Basalo, director de la revista THC, que nos estaba contando un poco acerca de cómo fue la Expo Cannabis y de algunas cuestiones que tienen que ver, creo yo, con ampliación de derechos, y enfocados particularmente en este tema. Sí, estamos bastante atrasados también, como en otros, ¿no? A full, sí, estamos muy atrasados, te diría. A mi criterio, y cuando hablo a mi criterio y a criterio de todos los que hacemos THC, la despenalización de la tenencia y el cultivo de cannabis y la regulación del acceso es una de las grandes deudas de la democracia. No tengo pelos en la lengua a la hora de decirlo. Sin lugar a dudas, entre 2016 y 2018 en Argentina hubo 30.000 pibes y pibas detenidos por tener sustancias ilegales, la mayoría, por lejos, la mayoría de las veces cannabis para consumo personal. Y hay 30.000 personas en dos años. Hay un prejuicio fruto de... no se me ocurre otra cosa que fruto de la ignorancia, porque desde otro lado no se explica el prejuicio acerca de la cuestión. ¿Pero el prejuicio acerca de qué decir? ¿Acerca de tratar el tema? Acerca de tratar el tema, acerca del consumo personal, acerca de, bueno... Sí. Hay como un prejuicio que me imagino que nace a partir de la ignorancia de un montón de gente. O tiene que ver con lo ideológico también. O intereses, ¿no? Sabes que yo creo que es una mezcla de un montón de cosas. Bueno, pero el interés, ¿cómo termina influyendo en la gente? Los intereses por ahí obran para bajar determinado paradigma, que lo repetís 20.000 veces, y a partir de ahí que vas generando los prejuicios que dice Ricky, que es verdad que existen, pero tengamos en cuenta que nuestros viejos, nuestros abuelos, fueron criados ya, por ahí nuestros abuelos, cuando nacieron, no, pero de que tuvieron uso de razón, ya crecieron con la lógica de esto que te produce placer está mal, porque te va a llevar al demonio, a la muerte, o a lo que fuera, y por eso tiene que estar prohibido. La muerte no me gustaba tanto, pero el demonio me llamó la atención. Hasta ahí iba. Es que sabes que eso es cierto, a muchos les llama la atención, y por eso, vino Freud para decirlo, prohibido genera deseo, por eso, entre otras cosas, la prohibición, entre todos los males que reproduce, porque no logró ni uno de los fines que se propuso, no. entre otros males que se produjo a sí misma, que fue ampliar notablemente el crecimiento del consumo de, en general, de todas las drogas en la sociedad. ¿Por qué? Por esto que bien decir, Rick, que lo oscuro, lo prohibido, genera deseo, ¿bien? Entonces vos no vas a buscar cannabis como vas a buscar ibuprofeno, porque te duele la cabeza. En el caso del cannabis, porque te querés reír, porque te querés calmar el dolor de pierna, porque te querés colgar viendo una peli. No, en muchos de los casos lo haces porque, sobre todo en los más pibes, los más adolescentes, lo haces porque está prohibido, y ahí hay un halo de misterio. Eso puede ser. Yo realmente igual insisto que es fruto de la ignorancia. Digo, cualquiera de nosotros ha escuchado en los medios a través de los años, o en muchos medios, decir cosas como que el cannabis es la puerta de entrada al infierno de la drogadicción, al paco, a la falopa y a la fafa. ¿Cuántos años de tu vida escuchaste ese discurso? Más o menos, todo. Rápido, un número. Mucho, 20, 25. 25 años escuchaste ese discurso. ¿Cuánto hace que estás escuchando que, al menos en medios masivos, que el cannabis no es tan malo, que te pueda servir o que puede curar alguna enfermedad? Y no hace tanto. Bueno, ya está. No en tanto. Esa diferencia numérica radica. Hace muy poco, en comparación a lo otro, hace bueno, muy poco. Bueno, hay otras personas que, por un lado, tienen más acceso a información y, por otro lado, más capacidad de absorber nueva información contraria a la que tenías. Pero hay otras que no. Hay como una especie de muchas veces de resistencia en la gente a que le digan, che, ¿sabes qué? Te mintieron toda tu vida. No, calma, boludo. Ahora, sí, te mintieron toda tu vida. Todo esto que te dijeron no es así, porque lo que está ocurriendo con el cannabis, y por eso es tan fuerte el mensaje, es que se dio vuelta la página. No es que pasamos a decir, bueno, no hace tan mal. Pasamos a decir de que fleco y mal, el cannabis te lleva a otra droga, es una fuente de daño para el que la consume, a decir, el cannabis le para las convulsiones a un pibe. Es como, tenés que tener la cabeza como para aceptar que te dijeron pavadas toda tu vida. Es muy fuerte eso para alguien. Hay una cuestión ahí también, con esto que decís, Seba, de, bueno, el cannabis genera esto, ¿no? Digamos, empezaron a ver casos de pibes que los ayudan con sus convulsiones y demás. Pero al nivel de consumo decís, bueno, pero ¿por qué no discutimos, por ejemplo, digamos que hay más muertos por alcoholismo, por ejemplo, en todo el país, que por consumo de cannabis? O los muertos, digamos, por tabaco legal. Digamos que se mueren una cantidad de personas, digamos, con cáncer de pulmón, innumerables a nivel del mundo, ¿no? Hay una hipocresía, digamos, también en ese sentido de, bueno, vamos a discutir esto, digamos, pero las adicciones para esto no. Absolutamente, sí, pero obvio. No, no hay una hipocresía hay una hipocresía en establecer qué placeres se aceptan y qué placeres no se aceptan. Bien, pero te voy a llevar lo tuyo a un ejemplo por ahí fuera de eso, que es el caso de la morfina. La morfina, que calma, aceptamos dársela a alguien solo cuando está hecho pelota en las últimas instancias de su vida para calmar un dolor, pero si vos la querés usar porque te gusta para, en lugar de dejar de calmar un dolor, sentirte un poco mejor y darte placer, no. Entonces, la misma sustancia, bien, aceptamos que la uses legalmente solo para calmar el dolor, pero no para sentirte mejor, pero de lo que te sentís. La hipocresía, eso es un parámetro moral, nada más. La hipocresía de llega a tal punto que aquí en Argentina y en muchos otros países del mundo, muchos de los vegetales que consumimos en etapa de crecimiento son fumigados con aviones que tiran agrotóxicos a lo loco. Y la verdad es que nadie se rasga las vestiduras por eso, y sin embargo están 40 minutos en un canal de televisión porque encontraron a un piba o una piba con tres porros. Sí. Digo, sé que estoy abriendo demasiado el tema, ¿no? Pero hay como una cuestión de doble moral también con el tema. Sí, pero es increíble que los gobiernos no la vean ni por el lado capitalista, el ahorro en recursos, no solamente en la justicia de un montón de papeles y gente abocada a causas por pibes ya que tienen viendo una tuca. No, lo que pasa hasta, es que perdón, el otro día yo laburo en una plaza en el centro de Morón, y por un pibe con un porro llegaron 16 policías, me tomé el trabajo de contarlo. Moto, patrullero, drones, helicóptero, todo por un pibe con dos porros. Mientras, en otro lugar del conurbano, alguien se estaría haciendo una fiesta porque había 12 o 15 manzanas sin vigilar porque no había policías, ya que había 16 persiguiendo un pibe con un porro. Tiene lógica. Yo creo que si, vamos a decirlo, el Estado argentino decidiera legalizarlo, pero industrializarlo a nivel privado, tendríamos otro problema, ¿no? Digamos que sería el problema de no poder cultivarlo, ¿no? Digamos, alguien que no lo puede pagar, digamos, que no lo puede comprar en un kiosco, o que no lo puede comprar, digamos, de alguna manera, digamos, y no lo puede cultivar. Yo creo que ese sería el problema, digamos, en todo caso, a nivel capitalista, ¿no? Digamos, la industrialización y que no puedas acceder porque no tenés la guita para comprarlo. Yo te traigo buenas noticias en ese sentido, y ya no es un deseo de ser optimista. El autocultivo se va a regular, el autocultivo es imparable, sobre todo porque, a ver, vos no podés crear leyes a espaldas de la sociedad. No, no cultives tomate, digamos, porque lo tenés que comprar sí o sí, digamos, la verdulería. Las leyes, me voy a poner, y por ahí hasta ahora del viernes es un bajón, las leyes te enseñan en la Facultad de Derecho que tienen dos componentes para poder existir. Uno es que sean legales, valga la redundancia, es decir, que sean que hayan sido sancionadas como se debe sancionar una ley, bien, y no que alguien la imponga a la fuerza. Y segundo, que tiene que tener legitimidad. Si la gente deja de cumplir una ley no tiene efecto, no te alcanza toda la policía para poder cumplirla. Y lo que está ocurriendo hoy con el autocultivo, y vuelvo a lo mismo, la Expo, ante todo, entre otras cosas, fue ponerle cuerpo a eso, fue mostrar que eso no es una teoría, existe, es imparable. Está todo el mundo cultivando en Argentina. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto tiempo más vas a sostener este modelo en el cual criminalizás a un sector masivo, pero ya a niveles enormes de la sociedad? Yo creo que eso va a ser inevitable. Ahora, lo que sí es preocupante es ver cómo se regula bien la explotación comercial de esto, que es una de las 5 industrias más importantes hoy a nivel mundial. La cantidad de dinero que se genera bien, legalmente, que lo puede regular bien, generando puestos de trabajo, generando valor en la cadena productiva con el cannabis, es impresionante. Bien, si estamos con una crisis de que nos están faltando dólares por el desastre en el que nos dejaron, y bueno, ¿por qué no pensar en exportar cannabis? Todo esto que plantea Seba está muy bien tratado en una serie brasilera que se llama Pico de Niebla, no sé si la viste. No, no la vi. Te la recomiendo muchísimo. Una muy buena serie brasilera que trata el hipotético caso de la legalización en HBO. ¿Qué plantea esa? ¿La disyuntiva de seguir en la marginalidad, optar por la legalidad? Es una serie que trata con mucho cariño a la planta, habla mucho del cannabis. El principal proveedor de estos pibes es un uruguayo que le dedica, o sea, la vida a conseguir el mejor cannabis. Habla mucho y muy bien de la planta, pero a la vez que plantea esta disyuntiva de qué pasaría en una hipotética legalización en una ciudad tan jodida y compleja como es San Pablo, ¿no? Tremendo. Un continente dentro de un continente con el nombre de una ciudad, San Pablo. Pico de Niebla, una muy buena serie en HBO. Seba, para ir despidiéndote, ¿qué se espera para este año? ¿Qué se espera de los legisladores, del Estado, en relación a la ampliación de derechos? Ni más ni menos. A ver, yo creo que... Si es que se espera algo, ¿no? Como les decía, para mí hay dos grandes ejes que son ya inminentes, que no va a pasar mucho tiempo que tengan un cambio, que es el tema de despenalizar, dijimos, dejar de mandar preso al que tiene cannabis o lo cultiva para su consumo, independientemente de para qué lo use. Eso por un lado. Y por otro, una cuestión inminente es regular el acceso al cannabis, a los diversos tipos de cannabis, pues un montón con fines medicinales. Uno, a partir de una demanda importante que hay de la población... acceder al cannabis medicinal, y otro, como les decía, ante un hecho que un gobierno no puede tapar más, que es que está criminalizando en poco tiempo va a terminar criminalizando a la mayoría de la población. Entonces, descriminalización del autocultivo y de la tenencia y acceso al cannabis medicinal me parecen que va a ser novedades que vamos a tener muy pronto. Incluso habría que estar atentos si no hay novedades antes de que se termine este gobierno. Bueno, te agradecemos que hayas venido hasta Castelar. Por favor, un gustazo. Seguramente ahora que aprendiste el camino... te vamos a estar es muy fácil llegar. Sí, cada 3-4 meses te vamos a estar invitando a compartir algo para tomar y a charlar un rato, porque la verdad nos enriquece bastante. A mí, desde lo personal, me enriquece bastante charlar sobre estas cuestiones. Además, cuando decimos que en el programa escuchamos canciones y hablamos de cuestiones no tan triviales, esta es una de ellas. ¿Alguien quiere decir algo más? Agradecido, Seba, que te vengas hasta el oeste. Un placer recibirte cuando quieras. Esta es tu casa, amigo. Me encantó, gracias por la invitación. Hermosísimo el lugar que tiene acá al oeste. Y pronto estoy acá de vuelta al aire. Salud. Otro día perfecto. Show the lights that stop me. Turn to suena es Omar Rodríguez López, guitarrista y mentor de Mars Volta, entre otras cosas. Esta canción es original de Ellie Goulding, se llama Lights. Han pasado algunos minutitos de las 11 de la noche. Está promediando la edición número 36 de ODP. Y desde enero nos hicimos cargo de la venta minorista de droga. Otro día perfecto. Hoy es viernes 8 de noviembre de 2019, estamos haciendo radio en vivo hasta medianoche, en vivo desde los estudios Nora Cortiñas. Esto es FM en Tránsito y este programa que se llama Otro Día Perfecto va más o menos por la mitad. No me funcionan las neuronas, tengo sueño y estoy en pedo, tengo hambre y estoy muy lejos de mi casa otra vez. No tengo plata ni para el bondi, pero tengo una tuca. Una tuca, ah, una tuca en mis bermudas. Una tuca. Mi nombre es Ricardo Durán, está Sergio Freitas, Bruno Urbeco, Facundo Acuña y el incombustible Mateo Crespo, ¿eh? Hasta medianoche. Somos arroba de Perradio, nos encontrás en Facebook, Instagram, Twitter y Spotify. El WhatsApp del programa es 11-3215-1808. Todavía nos quedan algunas cuantas cositas que escuchar y sobre las que hablar, ¿eh? Somos Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito. Quédate ahí. Una tuca, ah, nuestro amor es una tuca en mis bermudas. Una tuca. Nuestro amor es una truca en mis bermudas. Me contaron desde la producción Tomasoli. Ah, bueno. Llegó Tomasoli, salud. Un clásico. Un clásico que se reedita. Vamos a saquear ese vaso, ¿sabe cómo? Un clásico que se reedita. Igual ya estuvimos encontrando una solución con mi amigo y compañero Facundo Acuña. Que no te contiene, por cierto. ¿Cuál sería? Que no te incluye. Hacer el programa los jueves sin mí. Vamos, ojo, ¿eh? ¿Qué día no podés venir? Ninguno. Ok, entonces no es una solución esa. ¿Vas a hacer algo, Mateo, en el programa? Vengo haciendo un montón, pasándola fantástico, tomando whisky, hablando con Seba Basalo, leyendo la THC. Venís haciendo un montón de cosas. Ricky, ¿qué más querés que haga? Tomando whisky, haciendo cosas que no se pueden contar por radio, y ahora viene la parte que tiene que salir al aire. Artística. Sí, vamos a hablar de Barón Rojo, banda emblemática del rock español y tal vez del heavy europeo, o estoy hablando, tal vez arriesgando un poco por demás. Ahí arriesgaste un poco ahí. Bueno, vamos a analizarlo a través de una película que se llama Barón Rojo, la película. Gracias, tal vez. ¿Cómo? Grasas, tal vez, acusados de grasas, ¿no? Yo diría españoles. Pero, ¿no es un poco porque cantan como cantan los españoles? Y tal vez las letras son un poco duramente Gracias. Explícitas, pero bueno, eran los comienzos del rock español. También vamos a poner un poco en contexto la situación a través de esta película titulada brillantemente Barón Rojo, la película. Sí, no se rompieron mucho el coco. De la Muy cual bien. Vamos a hablar en un ratito nomás. Ok. Vamos a hablar de Lula, que hace un par de horas salió en libertad después de 580 y pico de días y que generó una convulsión muy importante en la política brasileña. Así que sobre eso vamos a estar hablando, porque las reverberancias no solamente se han dado en el país carioca, sino que han llegado a lo largo de todo el continente. En un ratito vamos a estar picoteando Bridges to Buenos Aires, el nuevo disco de Rolling Stones, una banda que hace bastante tiempo, no sé si bastantes, algunos años, se sumó a la moda de editar de manera oficial algunos de sus conciertos. Hay algunas en particular que directamente ponen todos los conciertos a disposición. Hay bandas que después de un tiempito lo mezclan, lo suben en diferentes calidades a la página web correspondiente y uno puede bajarse los conciertos en muy buena calidad oblando cierto dinero. Claro, ¿material está dirigido exclusivamente a fanáticos enfermos coleccionistas? No, porque está mezclado y presentado en un packaging de manera profesional, ¿eh? Sí. No es lo que se dice un pirata. Es un disco en vivo con todas las de la ley. Sí, pero que debe DVD, salir ¿no? ¿Cuánto en dólares? No sé el precio. Viene en varios formatos. CD doble más DVD, DVD solo, dos vinilos, en fin. Ya vamos a ir contando un poco de qué se trata. Y después de picotear Bridges to Buenos Aires, vamos a terminar mostrándote alguna cosita de aquellas cinco noches, pero que no está incluida en el disco. Ese disco, esa gira de mi amigo, sí. Esa gira del Bridges to Babylon ya había tenido un registro en Buenos Aires, el disco que salió por esos años, que se llamaba No Security, que tenía un par de tracks grabados, sí, en Argentina. No era todo el disco en Argentina, pero tenía un par de tracks. Claro, No Security era un disco en vivo oficial de la banda, que tenía un tema de Buenos Aires, dos de Brasil, uno de San Diego y así. ¿No es el que en la tapa tiene una pareja de Stones argentinos? Ese mismo. Ahí va. Así que de ahí vamos a estar dedicándole un ratito a los Rolling Stones. Y por supuesto, si sos fanático de la saga de Batman, sabes quién es Harry Dos Caras. Es Facundo Acuña, que tiene una cara para nosotros y otra para la gilada los lunes a las 7 de la tarde. El lunes pasado tuvimos el programa número 40 de Apostillas, tuvimos la chance de hablar con dos trabajadoras despedidas del Hospital Posadas en esta gestión, y la verdad es que las situaciones que contaron, los relatos que hicieron sobre lo que sucede puertas adentro del mundo Posadas, fue realmente espeluznante en un montón de casos. Vamos a escuchar a una de las que vino. Ella es Julia Knopf, es una de las trabajadoras que fue despedida en la segunda tanda de despidos. Recordemos que primero hubo como unos 500, después hubo unos a cuentagotas y después despidieron otros 100 más. Bueno, contando cuál fue el impacto de estos despidos en las atenciones específicas del Posadas, poniendo un ejemplo bien pero bien claro. Me contaban, por ejemplo, para hacer un certificado de discapacidad que hay para febrero, por ejemplo, ahora. Y bueno, y se juegan en cada turno, en cada cuestión que la gente recurre al hospital, se juegan muchísimas cosas. Se juega la salud, se juega la historia de cada uno. Porque, por ejemplo, ¿no? Donde yo estaba, en el servicio de cardiología, pasaba esto. Uno necesita trabajar en equipo. Bueno, no puede trabajar más, necesita ir a servicio social, que lo ayuden a gestionar, el certificado de discapacidad. Uh-huh. Y empezaron a tropezar con la falta de personal adentro del hospital y afuera también, porque con un montón de trabas para poder gestionar la discapacidad. No te pegues un corchazo. Este es Radiohead, la época divina. De OK Computer, de Benz y demás. Esto es de The Benz, de 1995. Esto se llama My Iron Lung. Buceando en las profundidades interneticas me encontré con este documental del 2012 titulado Barón Rojo, la película. Para aquellos tiernos cachorros que no sepan de qué estamos hablando, Barón Rojo tal vez sea una de las 3, 4, 5 bandas más importantes del rock español, que allá en la bisagra caliente y polémica entre los 70 y los 80 encarnaron como la versión más dura, más hard, más heavy metal, si se quiere, de lo que se conoció como la transición, hablando de un momento de contexto político-social, que es cuando moría el dictador Franco y pasaban a la democracia de Felipe González, el Partido Socialista y todo este nuevo destape que hizo que florecieran muchísimos estilos, muchísimas propuestas, muchísimas bandas, entre ellas la de Barón Rojo. Si te metes en YouTube y pones Barón Rojo en la película, te vas a encontrar con hora 36, ponele, de la historia de esta banda, que además es un repaso rápido y furioso por aquella época y por algunas otras bandas del momento que, insisto, reflejan esa época muy particular en la historia española donde el rock recién surgía. Y al parecer Barón Rojo fueron muy importantes, no solamente porque fueron tal vez de las pocas bandas españolas que lograron romper la barrera y trascender fronteras y tocar en Inglaterra, tocar en Japón, tocar en Argentina ante multitudes o ante estadios, sino porque además fueron de los primeros en sonar realmente bien, o sea, de meterle mucha precisión a la cuestión de las guitarras, con muchísima influencia de la New Wave of British Heavy Metal, que estaba muy en boga con bandas como Maiden y Judas. Todo esto teñido de una pátina aceitosa muy española, tío, que prácticamente lo tenía todo en aquella época en cuanto a rock se refiere. Pero bueno, este documental tiene, si se quiere, un link con aquella película que comentamos hace 18 años atrás, que es la historia de Anvil. ¿Te acordás? Estos pibes canadienses que también prácticamente durante 20 años desaparecieron de la escena rockera y gracias a algún milagro de la internet y de la era moderna lograron resucitar. No solamente tienen links este documental, el de Barón Rojo, con el de Anvil en cuanto a estética y a la temática, sino que también comparten un productor. En alguno de sus discos tuvieron el mismo productor, una especie de gloria del metal inglés, que también laburó con Judas y con Bruce Dickinson en su etapa solista. Es un documental clásico, digamos, con testimonios, entrevistas, con alguna que otra edición interesante, pero muy bien llevada a la cuestión de la reunión de la banda en el año 2012, 30 años después. Una banda que en realidad, viendo esta película, te das cuenta que nunca lograron ser un núcleo sólido humano, sino que por un lado eran los hermanos Castro, De Castro en las guitarras, y que por otro lado estaban el bajista y el baterista, que eran como dos cuestiones separadas que nunca lograron humanamente consolidarse, y por eso la banda, en cuanto empezó a tener un poco de éxito, explotó por el aire y continuó con otra formación, y para los 30 años de su etapa clásica decidieron resucitar a estos dos viejos mitos, el baterista y el bajista, y dieron una serie de conciertos en España y en otros lugares de Europa, que es básicamente el foco de esta película llamada Barón Rojo, la película. Interesante para fanáticos residuales de la época de aquella banda y para curiosos del rock en general, porque también te muestra un lado muy crudo de la industria del rock español, con testimonios, si se quiere, del mismísimo cantante de Los Héroes del Silencio, me refiero al señor Bunbury, y algún que otro jetón o representante de la nueva generación de rock español. Vamos a escuchar un poquito de Barón Rojo para que todos aquellos que no tengan idea de qué estamos hablando tengan una referencia de que estos tipos en realidad, cuando querían, la rockeaban categóricamente, como en este tema llamado Resistiré. Barón Rojo sonando en ODP, parece que por primera vez, ¿no? Un clásico, digamos. los viernes a las 10 p.m. ¿Lo querés tomar? Si quiero. Entonces vamos a tomar. Acuña. Vamos a tomar. No puedo. Crespo. Vamos a tomar. Dulbeco. No te deja. Durán. Ya uno nomás. No, tres. Freitas. Ya tres o cuatro. Somos otro día perfecto. Entonces vamos a tomar. Cerveza. Porque alguien tenía que hacerlo. Finalmente apareció el esperado disco en vivo de los Rolling Stones en Argentina. Se trata de Bridges to Buenos Aires, editado oficialmente hoy, e incluye el show completo que la banda dio en River el 5 de abril de 1998, con Bob Dylan como invitado. Vamos a estar picoteando lo nuevo de los Stones. Es todo material inédito y se lanza en varios formatos: CD doble más DVD, DVD solo y en vinilo. El concierto de ese 5 de abril de 1998 formó parte de la gira Bridges to Babylon y fue el último de aquellos 5 shows en el Estadio River. Muchas gracias. Están bien. Era la segunda vez que los Stones visitaban Argentina y, al igual que la vez anterior, en 1995, se despacharon con 5 shows en el Estadio de River. Esto es Bridges to Buenos Aires, ¿te acordás? I was out in the city, I was out in the rain, I was feeling downhearted, I was drinking again. I was standing by the bridges where the deep water flows. I was talking to a stranger about time long ago. I was young, I was foolish, I was angry, I was funny, I was charming, I was lucky. Tell me how I changed. El show completo de aquella noche del 5 de abril de 1998 está reflejado tal y como fue en la edición de Bridges to Buenos Aires. Son 22 canciones, a saber: I Can Get No Satisfaction, Let's Spend the Night Together, Flip the Switch, Give Me Shelter, Sister Morphine, It's Only Rock and Roll But I Like It, Saint of Me, Out of Control, que es esta que suena, Miss You, Like Rolling Stone, con Bob Dylan que sube al escenario en ese momento para acompañarlos, Thief in the Night y I Wanna Hold You, las dos cantadas por Keith Richards, Little Queenie, When the Ship Comes Down, You Got Me Rocking, Sympathy for the Devil, Trembling Dice, Honky Tonk Woman, Stir Me Up, Jumping Jack Flash, You Can Always Get What You Want y Brown Sugar. Estuvieron bárbaros, ¿eh? Sí. Una de las pocas veces en las que Bob Dylan y los Stones compartieron escenario para hacer una canción juntos fue aquella noche del 5 de abril de 1998. Desde aquella noche, esta versión de Like Rolling Stone con la voz de Bob Dylan, un poquitito cascada, como vas a escuchar ahora. Aquí la parte oficial de la cosa, la edición de Bridges to Buenos Aires, aparecida hoy, que incluye el show completo que la banda dio en River el 5 de abril de 1998 con Bob Dylan como invitado, con el momento en el que Bob se suma a los Stones para una versión de Like Rolling Stone, que es lo que estamos escuchando. Para el final nos damos un regalo a todos, una canción de aquella serie de conciertos, pero no de esa noche en particular, sino de la segunda noche, de la del 30 de marzo del 98. Okay. Está bien. Está bien. Bueno. Ahora vamos a bajar un poco. Esta es la del estribo, una versión inédita, no de la noche que presenta Bridges to Buenos Aires, sino de una de las noches anteriores, como un bonus track parado de pie solamente. Esta está sin masterizar. Los Stones solían hacer pequeños cambios en las listas de canciones noche a noche. Se trata de Anybody Seen My Baby, grabada en vivo en el Estadio River el 30 de marzo del 98. Inédita, con esta nos quedamos. She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She concludes me beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's dream in the afternoon, and then I realize really gone for good. Oh, oh, oh. Anybody say my baby? Anybody say her around? If I could just close my eyes, I'll reach out and touch some pride. I was flipping magazines in that place on Mercer Street when I thought I spotted her, yeah. Getting on a motorbike, looking really ladylike. Did she just give me away? So I hung in tears, as sweet in the afternoon, as she disappeared, as she see my baby. Jersey and Long Island and all over the world. We get to rock Argentina like this. Everybody sing my love, baby. Everybody sing her. Everybody sing her around. Heaven's gonna make me blind. I looked, but I just can't find. Estamos en redes, arroba ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. La Corte Suprema de Brasil acerca la libertad al expresidente Lula da Silva. Por mayoría de 6 votos. Considera que condenar a una persona a prisión habiendo recursos pendientes es inconstitucional. Por 6-5, la Corte Suprema de Brasil determinó que las penas de prisión no pueden empezar a ejecutarse antes de agotar todas las instancias. Y esto podría dejar libre a Luis Ignacio Lula da Silva. Y ahí está entonces este momento, la gran noticia. Sí, señores. No nos ponemos de acuerdo para dar la noticia. Adelante. Ahí está. Lo está contando Telesur en este momento. Imágenes en vivo, en directo. Rey audiencia. El expresidente Lula queda en libertad. En este momento. Sale libre. Vocês não têm dimensão do significado de eu estar aqui junto com vocês. Eu... que a vida inteira estive conversando com o povo brasileiro, eu não pensei que no dia de hoje eu poderia estar aqui conversando com homens e mulheres que durante 580 dias gritaram aqui, bom dia Lula, gritaram boa tarde Lula, gritaram boa noite Lula. Lula sale libre a agotar, pero Lula no es inocente. ¿Lo que estás viendo tú entonces qué es? Mira, en general es un acto más en un proceso de retroceso, lamentablemente, en Brasil en general. Trabajar para intentar criminalizar a izquierda, criminalizar o PT, criminalizar o Lula. Y yo no podría ir embora daqui. Sin poder cumplimentar a você. Otro día perfecto. Digamos que esta liberación de Lula llega un año más tarde. Porque lo que se intentó fue sacarlo a Luis Ignacio Lula da Silva de la competencia electoral. Lo lograron. Lograron que una persona como Bolsonaro llegue a la presidencia. A mí me parece de lo más impresentable que hay en la región, sin dudas, el actual presidente de Brasil, que se podría dar un escenario en el cual asuma el presidente argentino el próximo 10 de diciembre, no esté ni el presidente ni el vicepresidente en ejercicio de Brasil, y sí esté el ex presidente Lula en Argentina. Lula, el caso Lula encarna parte de lo que se conoce como el lawfare, la guerra jurídica contra quienes encabezaron un proceso de restitución de derechos en estos últimos años en América Latina y que ayudó a muchos brasileños a salir de la pobreza a razón de lo que fueron sus gobiernos y la continuidad también de lo que fue el gobierno de Dilma Rousseff. Si quieren entender un poco cómo fue el proceso que desencadenó con Bolsonaro como presidente, si tienen Netflix, le vamos a recomendar un documental muy, muy interesante, muy entretenido también, que se llama Al filo de la democracia, que es un documental de producción de Netflix incluso, que relata lo que fue el proceso de impeachment a Dilma para desencadenar en la presidencia de Temer y que finalmente después terminaría con Bolsonaro como presidente. Como decíamos al comienzo del programa, esto no significa que Lula ha dejado de tener inconvenientes con la justicia, sino que el proceso seguirá adelante, pero que en este caso con Lula en libertad. Ya inmediatamente se ha organizado una agenda política para tratar de coordinar los esfuerzos para tener una oposición mucho más firme, mucho más concreta contra el gobierno de Jair Bolsonaro, que en un año de mandato ha perdido una legitimidad muy, pero muy grande. Y me parece que no hay que descartar que ya con una presencia de oposición, con un articulador tan importante como Lula, ya la cosa a Bolsonaro le termine siendo más diferente en el tiempo que corre. Precisamente en estos momentos en Argentina está Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil, porque el Grupo de Puebla, que son un grupo de presidentes o de referentes políticos más progresistas de América Latina, se está juntando en estos momentos, en las próximas horas en Argentina. Me parece que ahí habrá que ver bien cercano qué es lo que va a pasar también, ¿eh? Hay como una cierta aspereza entre lo que es el grupo de Lima, exacto, y el grupo de Puebla. Entiendo que desde el grupo de Puebla, estoy simplificando lo que voy a decir, lo estoy simplificando claramente, entienden como que no es que en Venezuela esté todo bien, no es que no se estén vulnerando derechos, lo que entienden es que no debe haber injerencia de países externos, externos en el proceso de normalización de Venezuela. No, tal vez fue una torpeza de mi parte y lo que estoy diciendo es parte de lo que yo creo que es y no de lo que el Grupo de Puebla sugiere que es. A ver, el principal impulsor del Grupo de Puebla fue el propio Alberto Fernández cuando ni siquiera era candidato a presidente. Cuando ni siquiera era candidato, ya había organizado este grupo. Con lo cual, las expresiones de Fernández, ya electo presidente, van en este sentido, ¿no? Diciendo, a ver, se están vulnerando derechos humanos en Venezuela. El informe que hizo Michelle Bachelet, la ex presidenta de Chile, así lo demuestra. Bueno, ¿cuál es la salida? Tiene que haber elecciones, pero sin prescripciones, que no se le diga, no, vos Maduro no te podés presentar, pero que tampoco haya injerencia de países externos en el proceso democrático de Venezuela. A diferencia de lo que mencionaba Ricky, que es el grupo de Lima, que es el grupo de países más encolumnados con la política de Estados Unidos, que dice, lo de Maduro es una dictadura. Guaidó presidente. Guaidó presidente y hay que intervenir directamente para salvar la democracia. Acá, ¿no? Entre comillas. El presidente que va de salida acá en Argentina, que es Mauricio Macri, hasta recibió a una pseudo embajadora de Guaidó. Sí. Es como un país, presidente de un país fantasma, ¿no? El tipo, bueno, porque habrá que ver qué decisión toma en este sentido en materia de política exterior el gobierno que asumirá ahora el próximo 10 de diciembre. Lo cierto es que si nosotros nos paramos en enero de este año, el panorama de América Latina era muy sombrío. Ahora, ya hacia fin de 2019 tenemos al macrismo derrotado en elecciones. Pero se va con las manos limpias, dijo el presidente. Bueno, está bien. A un Lula libre. ¿Quién gobernó la Argentina desde el 12 de agosto en adelante? El conde Drácula, nadie, ¿no? Michetti. Michetti.

¿Cómo se imagina su vida si gana Cristina y es presidente? Presa. Pero me encanta esa experiencia. Mire, yo lo que quiero es que... Propolio me dio... Yo necesito crema, la Biblia, un collar de perlas y aceite de oliva. Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños, niñas... Niños y niñas ya debieran estar durmiendo. Son las 12 de la noche, como siempre. Un ratito antes de irnos, Freites te regala un reggae. Un artista no convencional del reggae. Un bluesero legendario que se llama Taj Mahal, desde un disco del 93 que se llama World Music. Te dejamos con esta. Esta es Slave Driver. Slave Driver. The tables are turning. Catch a fire, you're going to get burned now. Every time I hear the crack of the whip, my blood runs cold. I do remember all the slave ship, how they brutalized my very soul. Today they say that we are free, only to be chained. See, it's only a machine that makes money. Slave driver, the tables are turning. Catch a fire, you're going to get burned out. Every time I hear the crack of a whip, my blood runs cold. El duro. No me lo digas. Sí, lo atraparon con 50 kilos en la camioneta de su novia. Su novia es la esposa de un policía. Eso no ayuda. No, usted es su única ayuda, abogado. De acuerdo, llámame con los detalles. Debo decir que, por cómo terminó todo, nos ganamos un descuento. La mitad de sus honorarios. Te diré algo, Eddie. ¿Por qué no hago esto gratis? ¿Estás seguro de que se siente bien? Clientes habituales, Earl. Les cobraremos de más la próxima. Otro día perfecto. Sí, ya estamos, ¿eh? ¿Cómo? Estamos con un pie en el estribo, nos vamos. Barón Rojo es una banda muy importante. Basta, ya, está, no, ya pasó, basta, terminó, basta, Mateo. ¿Estás jodiendo? ¿Cuándo? Basta. Salud, gracias por venir, salud. Salud. No tenés vaso. No tengo vaso, brindo, no tengo salud. Lata, no tengo nada. La lata no garpa... Para brindar al aire, sepa. No, claro. Recién me estabas pidiendo una lata. Esta. Vaya mía. Te la va a dejar toda babiada. Sí, sí, se la pasó. Escucha, me escucha, pasa toda la noche. Escucha esto. Qué asco. Qué asco. La tengo que tirar, boludo. A que no la tirás. Que es? Te la tomás toda igual porque sos así, de Ricardo. Garramos a salir. Una THC, ¿no? Exactamente. Garramos una THC. Tres, ahí. Ah. Ok. Una es mía, las otras dos se matan. ¿Por qué una es tuya, boludo? ¿Por qué una es tuya? Porque Sebastián Basalo es mi amigo. Oh, ya está. Yo escribí en la THC. Sebastián Basalo es tu amigo. Ine Markevi es tu amiga. El whisky que nos trajo Agustín era tuyo. Mío y Sergio. Todo es tuyo, boludo, acá. Todo no, tuyo. Pero te diré un 80%. Qué bárbaro este pibe, boludo. Lo que es tener un hijo único en el programa, ¿eh? Todo de él. Todas las cosas buenas que pasan pasan por él. Basta, Sergio, sacanos de esto. Gracias a todos por todo. Nos encontramos el próximo viernes